Estás disfrutando tu mañana con el sonido y la música de Héctor Rivas por Aspen 103.5. Ahora en frecuencia abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Se supone que este fin de semana que se aproxima, Federico Buizán termina sus vacaciones, pero nos ha dejado realmente un formidable representante aquí para que nos hable del deporte en cada uno de los contactos que hacemos. José Carlos Álvarez de Ron, buen día. Qué gusto saludarte, mi querido Jorge Méndez. Sí, ya, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Como los punteros de antes, ¿no? Como aquellos veloces que iban por la punta, ¿no? Porque ya pasaron dos semanitas, Federico con tanto derecho a descanso, y seguro va a venir con las pilas renovadas y con su estilo, ¿no? Que es lo más importante, y nos sumaremos a escucharlo también, y bueno, a las órdenes siempre estaremos, porque nos hemos sentido muy cómodos y porque además hemos tenido mucha repercusión, y esto es lo más importante, ¿no? Cuando uno habla, mira, lo lindo es que lo escuchen. Mira. Y la verdad que hemos tenido una linda repercusión desde ahí, desde el este, a propósito de Aspen, y hemos podido seguirla también al haber pasado, como te contaba. Además que voy a estar por ahí, porque vos sabés que mi hermano se muda para ahí, mi hermano chico. ¿Ah, sí? Y vos sabés que quería se muda, mira, Avenida España y Nuevo Hamburgo, si no sí, me equivoco. Sí, la zona de las Delicias, sí, sí. Ahí está, bueno. Lindo lugar. Y entonces vos sabés que él quería un buen ambiente, porque viste, él trabaja, pero es solo, entonces le dije, no, tenés que con un dormitorio, por la duda que venga algún familiar. Uh-huh, y bueno, entonces claro. quedamos en eso. Pero vos no das, puntadas. Sin hilo tampoco, Bueno, qué decir del partido, cuánta expectativa teníamos con Peñarol y cuánta la gente, ¿no? Porque lo primero es eso, cuánta respuesta del público. Creo que habían 20.000 personas fácil en el campeón del siglo, sí. Un día entre semana, que no era tan fácil llegar, que se pasa por televisión, por ejemplo, y sin embargo, la gente fue, estuvo, alentó, y el Atlético Paranaense que sorprendió, no por ser un gran equipo, sino porque me parece que estratégicamente hizo lo correcto. Atlético Paranaense le ganó a Peñarol en el campeón del siglo 2-1, y ahora la revancha será el próximo jueves en Curitiba, en el Arena do Vallada, que además es un estadio que tiene césped sintético. Sí. Curiosísimo, ¿por qué? En realidad porque hay lugares donde no da el sol, entonces era muy costoso poder bancar el césped. Por lo tanto, decidieron hacer el sintético y ahora están acostumbrados a jugar ahí. Más allá de eso, Peñarol estará obligado a hacer dos goles. Si hace dos goles y Paranaense no convierte, se clasifica. Y si le hacen uno, irán a penales, y ya después la cosa es muy difícil. Muy difícil porque no es que se desaprovechó, pero se jugó mal. Peñarol no jugó bien, no tuvo la altura necesaria, porque ante un equipo brasileño así no sea tan bueno, tenés que sobresalir, tenés que estar en una buena noche, y bueno, a los dos minutos ya estaba perdiendo 1-0. Y cuando el gol es, primero, de Terán, que lo conocés, que es un notable jugador, pero que además te lo hace de chilena, hay un montón de deficiencias. Una jugada que arranca con un pase mal dado, que le permite al jugador poder definir de esa manera. Si tiene a alguien al lado, ya es falta técnica de quien tira la chilena. Y además, la mala intervención de Dawson, que no estuvo para nada en su noche. A pesar de eso, Peñarol pudo recomponerse. A los 22 minutos, Álvarez Martínez, el 9, al que le queda, al 9 digo por la posición, al que le queda muy bien la camiseta, empató el encuentro, y ese fue el mejor momento de Peñarol después entre área y área, pero sin poder ni definir, ni tener buena finalización, ni hacer el último pase correctamente, ante un equipo que se fue echando colita, terminando con un 5-4-1 en el segundo tiempo, encontrando un buen gol por un remate de afuera de Pedro Rocha, mirá qué nombre para la historia de Peñarol, a los 74, y también Dawson no estuvo bien, me parece no estuvo feliz, ni quienes debieron neutralizar esa acción, es decir, que no pegue el jugador de afuera, y tampoco el golero, que se vio sorprendido, un buen disparo, pero bueno, algo más me parece que podría haber hecho. Nada de lo impensado, de la sorpresa necesaria en este tipo de encuentros, y una eliminatoria que se le viene arriba, ¿no? Que cuesta arriba, por haber perdido en casa, haber recibido goles, esto es determinante, me parece, para lo que pasará. Está abierto, sí, hay que jugar el segundo partido, pero ya ahora la situación es bastante más difícil. Bueno, en la otra semifinal, recordemos que Bragantino es quien pica en punta, el otro brasileño, porque le ganó a Libertad del local, a Libertad de Asunción, 2-0. Bueno, hoy comienza la tercera fecha del torneo clausura. Plaza, en Colonia, en el Prandi, estará enfrentando a Villa Española y, atención, inaugurando red lumínica en el Estadio Prandi. Esto es muy bueno para la gente de Plaza Colonia. Mañana, River ante Deportivo Maldonado. El Deport tiene que venir acá a jugar al Ceroldi y será tempranito, a la 1:15 de la tarde. Cerro Largo, que juega como local en Tacuarembó, en el Goyenola, recibe a Liverpool a las 3:30 de la tarde. Y Sudamérica va ante Nacional a las 6:30 en el Prado de Montevideo, en el Parque Viera. Hablaron Ligüera y Bergesio. Ligüera, como siempre, muy, muy atinado, muy autocrítico. Una persona que, por lo menos a mí, me gusta mucho escuchar. Y Bergesio, tirando un concepto fuerte, ¿no? Dijo que más allá de tener que ganar o hacer goles y hablar de los penales, dijo que hay que cambiar la actitud. Y esto está hablando de un sacudón como capitán a sus compañeros. Rafa García está lesionado y tiene para 2 meses. Esto lo va a sentir Nacional también. El domingo estará jugando Progreso ante Cerrito en el Paladino a las 10:15. Fénix frente a Montevideo City Torque en el Capurro al mediodía a las 12:30. Boston River frente a Peñarol. El partido va a 3:30 de la tarde en el Parque Artigas de las Piedras, donde actúa de local Boston River. Wander Rentistas será en el Parque Viera el domingo a las 17:45. Bueno, Barcelona empató ante el Cádiz a nivel internacional. Araujo jugó y jugó muy bien otra vez. Espino, el Pacha Espino, fue capitán en el equipo del Cádiz, allá donde nació el Carnaval, y además anduvo muy bien, pero fue empate 0-0 y Barcelona quedó a 7 puntos del Real Madrid. En Italia, Napoli goleó a la Sampdoria, fue 4-0. Torino empató con Lazio 1-1 y la Roma le ganó a Udinese 1-0. Hay muy buena agenda deportiva, ¿sabés, Jorge, para el fin de semana? Mira vos, mañana tempranito, 8:30, juega el Manchester United ante el Aston Villa. Claro, parece que Cavani no va a jugar. ¿Qué tema el de Cavani, eh? Si viene, si no viene, cómo está. Se habla de lesión, pero no se da un parte oficial ni se sabe de qué se trata. Es un tema interesante porque además es importante para Tavares, ¿no? Que lo convocó, que ya habló con la CBF para que permitan, ¿no? Para que hagan una excepcionalidad y le permitan entrar. La CBF dijo que sí y está tramitando con el gobierno federal brasileño. Pero bueno, el tema es cómo está Cavani. Si no juega, es muy difícil también. Además, mañana juega el Chelsea con el Manchester City. Siempre es lindo ver un equipo de Pep. Y a las 9 juega a la vez, donde está Pelistri con el Atlético Madrid, de Josema y de Luis Suárez, que bueno, siempre renace, ¿no? Viene de esos 2 goles que le dieron la posibilidad de ganar de atrás al equipo del Atlético Madrid. A las 4 de la tarde será el partido entre Real Madrid y Villarreal y también jugará el PSG frente a Montpellier, esperemos que ya con Messi. El domingo, Barcelona ante Levante y estará jugando Napoli a las 4:45 ante Cagliari de los equipos uruguayos. 2 noticias interesantes. Jorjan de Arrascaeta volvió a Flamengo, volvió a jugar porque estaba lesionado, mejor dicho, a entrenarse con sus compañeros. Esta es buena noticia para la selección. Y después, a nivel internacional, también en Argentina se habla de que Pablo Repeto, el uruguayo, será el próximo entrenador. En materia de básquetbol, por acá, por el metro, Unión Atlética le ganó a Verdi Rojo 90-78 y se metió en cuartos de final. El sábado estarán jugando Sayago Cordón a las 7:15, la Reborges Colón a las 9:30. El lunes, Estocolmo Danubio y a las 21:30, Lagomar ante Unión Atlética. Los teros viajaron a Estados Unidos, van a estar enfrentando a las Águilas, esto por el pasaje al Campeonato Mundial. Van a jugar el partido el 2 de octubre, partido de ida, intentando llegar a Francia 2023. Bueno, enfrentará este partido al campeón de la Sudamericana Rugby, que es Uruguay, y al Rugby Americas North, que es Estados Unidos. Quien se clasifique integrará el Grupo A con Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1. Esto es lo más importante en materia deportiva, aunque quiero darte un detalle de una presentación de un material, de un libro, que me ha resultado muy interesante. Me mandaron un adelanto, que se llama Dejando Huellas, que es del autor Mauricio Ovelar y que tiene que ver con un hijo adoptivo de Maldonado, como es Heber Viera, el atleta, que en este caso va a dejar sus huellas en este título, en este libro, que se titula Dejando Huellas y que será presentado aquí en Montevideo en el ACJ mañana al mediodía. Bárbaro, José Carlos, no entendí a qué equipo va a dirigir Repeto. Repeto, va a dirigir al Unión de Santa Fe en Argentina. Ajá, bien. Por lo menos es lo que se habla en este momento. Viste que hasta que no se firma no está nada concreto, pero es lo que... Repeto, digamos que es un entrenador muy bueno, que sí, estuvo en Defensor Sporting, que se fue a Ecuador sobre todo, ¿no? Para que Independiente del Valle ocupe un lugar de privilegio a nivel del concierto sudamericano, después estuvo en Liga de Quito, y bueno, ahora tiene esta oportunidad en el fútbol argentino. José Carlos, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Te agradecemos tu aporte, tu interesantísimo aporte, y no va a faltar oportunidad para que en algún otro momento, con algún pretexto, nos volvamos a encontrar en los micrófonos de Aspen. Va a ser un placer, antes que nada, el profesionalismo de ustedes, la comodidad para trabajar con ustedes y también la receptividad, ¿no? Esa retroalimentación de los oyentes, tan cálidos, por cierto, que me han hecho saber mi presencia por ahí, y viste que a veces un mimo al alma nunca viene mal, ¿no? Sobre todo si te andás comunicando cosas por ahí. Un abrazo grande, querido Jorge Méndez, a todos los compañeros también, y a las órdenes cuando ustedes quieran. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Gracias. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.